Cristo y su ley. Lección 5. Cristo y el sábado. Amigo querido, en este estudio veremos cómo Jesús se relacionó con el sábado, que es parte de la ley. ¿Cuál fue la actitud de Jesús delante del día del reposo? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y hacemos lo que nuestro maestro nos enseñó. Si esto es verdad, entonces debemos tener la misma actitud que él tuvo con relación al sábado. En primer lugar, y antes de todo, necesitamos establecer el fundamento teológico del sábado. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. Hay tres cosas que Dios hizo en el sábado al terminar la semana de la creación. Descansó, lo bendijo y lo santificó. En ese momento no existía aún el pueblo judío. Por lo tanto, la idea de que el sábado fue establecido solo para los judíos no tiene ningún fundamento bíblico. Es verdad que el mandamiento explícito del sábado fue escrito por Dios con su propio dedo y entregado al pueblo de Israel en Éxodo 20. Pero tenemos evidencias bíblicas de que ya se guardaba el sábado mucho antes de llegar al Sinaí. En el capítulo 16 de Éxodo, por ejemplo, el pueblo todavía no había llegado al Sinaí. Y sin embargo, mira, no había recibido la ley todavía, pero ya guardaba el sábado. Y eso lo podemos ver en el incidente del maná, cuando no cayó maná el sábado. Pero aunque el sábado fue establecido en la creación para todos los seres humanos y es un memorial de la creación, la Biblia declara que vino el enemigo y desfiguró la creación. Colocó el dolor, la enfermedad, la traición, la violencia, la muerte en el mundo perfecto que acababa de salir de las manos del Creador. Podemos decir que fue como si un niño malcriado embadurnase una acuarela fresca y perfecta de un grande pintor. ¿Y ahora quedaría el planeta en ese estado lamentable para siempre? Claro que no, claro que no. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a la tierra, ¿para qué? Para recrear el mundo perfecto que el enemigo había desfigurado. Durante su ministerio trató de llevar a los seres humanos a reconciliarse con el Padre. Y finalmente un viernes en la tarde, desde la cruz del Calvario, contempló su obra de redención y exclamó, consumado está. En otras palabras, terminé mi obra de redención. Está muy bueno, acabé. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó en la tumba. Y ahora el sábado se levanta no solo como un monumento de la creación, sino también como un monumento de la redención. Solo que ese hecho, el hecho de que el sábado es un monumento de la creación y también de la redención, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Explico, mira. La ley de los 10 mandamientos se encuentra registrada dos veces en la Biblia. La primera vez en Éxodo 20 y la segunda en Deuteronomio 5. En el libro de Éxodo, la razón para guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aquí, en Éxodo 20, la razón del sábado es la creación. Pero en Deuteronomio 5, la razón es otra. Veamos lo que dice el versículo 15. Deuteronomio 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Cuál es la razón para el sábado en Deuteronomio? La razón es la redención. Como puedes ver, el sábado es un monumento de la creación y también de la redención. No puedes decir que crees que Dios creó todas las cosas si no guardas el sábado. Pero tampoco puedes afirmar que Cristo te redimió por su gracia si no guardas el sábado. El sábado te fue dado para que te acuerdes, para que no te olvides que Dios es tu creador y que Dios es tu salvador. Si te olvidas del sábado, es más fácil que te olvides de que Dios te creó y también que te olvides que Dios te redimió. En la segunda parte veremos al sábado como un día de reposo. La primera cosa que necesitamos entender es que reposo no significa dormir todo el día, cuidado, ni siquiera parar de trabajar. El sábado apenas como día de reposo, de descanso, de no trabajar, puede proporcionar descanso para el cuerpo, pero no para el alma. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29 lo siguiente: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Querido, Jesús es el creador de todas las cosas. Y Él mismo, que junto a su Padre estableció el sábado en la creación, es aquel que declara ser el Señor del sábado. Y Él es el que ofrece descanso para el alma y no solo para el cuerpo. Si tú dejas de trabajar, cualquier día de la semana podrías encontrar descanso para el cuerpo. Pero solo Jesús te da descanso para el alma. El sábado es apenas el instrumento a través del cual Dios te entrega el verdadero reposo. Por eso, mientras estuvo en esta tierra, dice Lucas 4:16, que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. En otras palabras, Jesús guardó el sábado. Sus discípulos guardaron el sábado. Más tarde, cuando Él murió, resucitó y fue al cielo, sus discípulos y sus seguidores continuaron guardando el sábado. No encontramos evidencias de la observancia del domingo, sino hasta el segundo siglo de la era cristiana. Pero al principio, sus discípulos, siguiendo la palabra de Dios, guardaban el sábado. Lucas, por ejemplo, al narrar el incidente del entierro de Jesús, dice que el viernes las mujeres prepararon ungüentos y el sábado reposaron conforme al mandamiento. Solo que Lucas escribió su libro 20 años después de que Jesús se había ido al cielo ya. Y sin embargo, para él, para Lucas, el sábado continuaba siendo según el mandamiento. Por lo tanto, la muerte de Cristo no había puesto un punto final al sábado como día de reposo. Hablemos ahora del sábado como un día de deleite espiritual. ¿Sabe, querido? El sábado no es santo solo porque Dios dijo que es santo. De nada valdría para mí si yo también no lo reconozco como un día santo. Quiere decir, no basta parar de trabajar y de hacer las cosas comunes de la semana. Es necesario hacer del sábado un día especial de adoración y comunión con Dios, con la familia también, con los otros cristianos. Por eso vamos a la iglesia. Pero cuando Jesús vino a la tierra, encontró que el pueblo judío había perdido el espíritu del sábado. Ellos no trabajaban, no cocinaban, no prendían fuego, no andaban más de 1000 pasos, en fin, habían inventado una montaña de reglas en torno al sábado. Pero se habían olvidado de hacer del sábado un día de especial compañerismo y comunión con su Creador. Jesús entonces trató de quitar del sábado esa cáscara de fariseísmo y devolverle el verdadero sentido. La pregunta para ti es la siguiente: ¿hasta qué punto es el sábado para ti un día espiritual de deleite y gozo? La historia que te voy a contar tal vez te ayude. Mira, cuando mi hijo mayor tenía unos 4 años, yo era director de jóvenes y estábamos en la playa, en un campamento. Naturalmente, el sábado teníamos actividades diferentes de las actividades de la semana. Pero el niño no entendía por qué no podía entrar al agua, al mar, si la playa estaba linda y era un día de mucho calor. Mi esposa y yo le habíamos enseñado a nuestro hijito que los días de la semana eran domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el día más feliz. Al sábado le llamábamos el día más feliz, queriendo que fuera para el niño algo diferente. Bueno, a lo largo de todo aquel sábado, el niño quería entrar a la playa y yo le decía: no, hijito, recuérdate que hoy es el día más feliz. Una y otra vez la misma pregunta: papito, ¿puedo entrar a la playa? Y siempre la misma respuesta: no, hijito, ¿qué día es hoy? Es el día más feliz, entonces no puedes. Bueno, era más o menos 4 de la tarde. Yo estaba dirigiendo una actividad para los jóvenes cuando el niño impaciente me interrumpió y me dijo en voz alta: papito, papito, ¿falta mucho para acabar el día más feliz? En ese momento me di cuenta que yo estaba tratando de enseñar a mi hijo algo que funcionaba en la letra, pero que no era una realidad. Porque si el sábado fuese el día más feliz, él no estaría tan ansioso para que acabase. ¿Te das cuenta? El sábado hay que crear actividades atractivas relacionadas con Dios, de modo que ese día sea verdaderamente feliz. Al fin de cuentas, Jesús dijo en Marcos 2:27 lo siguiente: el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Querido, tenemos que tener mucho cuidado de no adorar al sábado en lugar de adorar a Dios en el sábado. ¿Entendiste lo que dije? Cuidado con no adorar al sábado en lugar de adorar a Dios en el sábado. El sábado es un instrumento de adoración a Dios. El sábado no es el objeto de nuestra adoración. En la cuarta parte veremos las acusaciones de los fariseos, porque Jesús hacía milagros en el día del sábado. Ahora, Jesús obraba milagros el sábado de propósito, para enseñar que el sábado no es un día solo para no hacer nada, no es un día solo para cruzarse de brazos y permanecer en la iglesia todo el día orando, cantando, estudiando la Biblia. Todo eso es parte de la adoración de Dios, correcto. También es parte de nuestra comunión con Él. Pero el sábado, además de ser un día de especial adoración, es también un día de salvación. El diablo había deshecho la obra perfecta de la creación. Había traído dolor, enfermedad, muerte, y Jesús vino a romper el poder del enemigo. ¿Y qué mejor día para eso que el sábado, día de la salvación? Por eso, al curar a la mujer corcovada, dijo en Lucas capítulo 13, versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no le habría de liberar aún, aunque hoy sea día de reposo? La preposición aunque en griego es iná y tiene la connotación de justamente por eso, ya que o para qué. En otras palabras, Jesús dijo que esa mujer sería curada, desatada del poder del diablo, justamente porque era sábado. Y el sábado era un día de salvación. El problema es que los fariseos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Lo habían transformado apenas en un fardo de prohibiciones, de cosas que no se podía hacer. Y yo me pregunto, para mí mismo, ¿podría también yo caer en ese abismo legalista? Llegamos ahora al fin de este estudio. Siendo el sábado un día de salvación, es también el día de la nueva creación, porque la salvación no es otra cosa sino la restauración de la creación deformada por la entrada del pecado. Los milagros de curación que Jesús realizó en sábado muestran justamente que en esas vidas enfermas se operaba una nueva creación. Pensemos, por ejemplo, en la curación del paralítico del estanque de Betesda. Mira cómo termina el relato. Juan 5:9 dice así: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo. ¿Por qué crees que Juan enfatiza la frase "pero aquel día era día de reposo"? Justamente para quebrar la indiferencia de los fariseos delante del dolor de las personas. Ellos se escandalizaban porque la curación había sido ejecutada en el sábado, pero Jesús había venido a devolverle al sábado el sentido de la recreación. Cuando termine el sábado, si realmente mantuviste un día de comunión con Jesús, que te ofrece reposo, te sentirás recreado y con nuevas fuerzas para enfrentar los desafíos de la semana. Jesús es el Señor del sábado. Shabbat en hebreo significa reposo, reposo para el alma. Por eso el sábado es el día de una nueva creación. Después de haber guardado correctamente el sábado, es imposible ingresar en la nueva semana sin la sensación de una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Derechos reservados. Pan de Vida Productions 2014.